Bitácora, Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Su encuentro con la información cultural inicia en este momento, emisión 61 del informativo cultural Bitácora. Como siempre, les recordamos que esta es una producción de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Transmitimos en los 940 AM en Pichincha, en Santo Domingo de los Áchilas a través de Radio Macarena en la 92.1 FM y en Saraguro por la 92.9 FM Radio El Buen Pastor. Les reiteramos la bienvenida y les invitamos a conocer los titulares. Mario Vargas Llosa festeja su cumpleaños 80, últimos días para ser parte de Art Camp, y confirman que cráneo de Shakespeare fue hurtado de su tumba. De esto le informamos en el segmento Cortos desde la Casa. En la entrevista del día mantendremos un diálogo con Lorena Salas para hablar sobre los detalles de la Casa Cinefest 3. Este viernes una velada de café, poesía y rock ofrece el concierto Descenso. Los detalles en especiales desde la casa. En el informativo Bitácora sabemos que el presente de una sociedad depende de su pasado. Por eso es que en el segmento Episodios recordaremos los hechos importantes que han hecho historia en el país y han tenido su lugar este 30 de marzo. Bitácora usted también lo puede escuchar en las páginas www.casadelacultura.gov.es y www.radioshiriculapo.blogspot.com. Iniciamos Bitácora y lo vamos a hacer con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Gracias por acompañarnos en el micro informativo Cortos desde la Casa. La sospecha del robo del cráneo de Shakespeare cobra fuerza. Desde 1879, cuando la revista The Argosy de Reino Unido hizo público el probable hurto del cráneo de Shakespeare, la polémica se ha mantenido. Con la idea de demostrar el robo y de conmemorar los 400 años del fallecimiento del escritor inglés, el documental ofrece nuevos datos de la tumba. Esta versión, que durante siglos circuló sobre la profanación de la tumba y el robo de su cabeza, causó debate y controversia, considera el especialista Chris Lautaris de la Universidad de Birmingham y del Instituto de Shakespeare. Los resultados de estos descubrimientos tan emocionantes van a ser sin duda causa de controversia, debate y disputas entre especialistas y provocarán evaluaciones académicas por muchos años venideros, indicó el académico. El Canal 4 de Inglaterra transmitió el pasado 26 de marzo los resultados de las primeras investigaciones arqueológicas que se hicieron a través de un radar de penetración terrestre sin alterar el lugar del sepulcro. Los resultados han confirmado la sospecha. El cráneo fue robado en 1794 por usurpadores de tumbas. Últimos días para ser parte del Art Camp. Durante 10 días, el Art Camp, que en la edición 2016 lleva por nombre Colores para el Planeta, concentrará a los mejores artistas consagrados y emergentes del mundo en Andorra, España, en lo que será un foro artístico e intercultural. Quienes quieran ser parte de este magno evento tienen hasta la fecha del 31 de marzo para postular su participación. Cada pintor o artista tiene que enviar a la Comisión Nacional del Ecuador ante la UNESCO su hoja de vida, portafolio y llenar el formulario de inscripción. Después de una selección de las obras pictóricas, se envía a la comisión en Andorra. Este foro se dará del 18 al 28 de julio del presente año. Esta edición se desarrolla alrededor del tema estratégico de la UNESCO, la paz y el entendimiento entre las diferentes culturas. Igualmente, Art Camp se enfoca en la creación de un fondo de obras originales que refleja el trabajo creativo y artístico basado en los valores de la UNESCO, como la protección del medio ambiente, la promoción de la paz, así como los del Convenio para la Protección y Promoción de la Diversidad de Expresiones Culturales del Mundo. Política, literatura y amor en el cumpleaños de Mario Vargas Llosa. El pasado 28 de enero, en una reunión mantenida en Madrid, Mario Vargas Llosa, Nobel de Literatura, festejó su cumpleaños número 80, en medio de destacados personajes de la política española, latinoamericana y estadounidense. A la cita también asistieron escritores, amigos, familiares e Isabel Preisler, su actual pareja sentimental. Durante la fiesta, los invitados recibieron como regalo el libro Ideas en Libertad, una obra que rinde homenaje a Vargas Llosa a través de la pluma de 80 autores y cuya idea original nació de Marcelino Elouza, fundador y presidente de Lid Editorial, la encargada de editar el libro. Los discursos de la noche estuvieron a cargo de Álvaro Vargas, su hijo, Juancho Armas Marcelo, amigo escritor, y del propio Vargas Llosa. En su intervención, el Nobel habló sobre las reivindicaciones literarias e hizo fuertes críticas a los gobiernos de Cuba y Venezuela, al tiempo de señalar que la democracia en Latinoamérica debe ser defendida. Para cerrar, dijo, por fin he sabido que la palabra felicidad tiene nombre y apellido, Isabel Preisler, dedicando sus últimas palabras del discurso a su actual pareja sentimental. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Enseguida, Darío Males está ya con nuestra invitada, Lorena Salas. Hablarán sobre los detalles que serán parte de la edición número 3 de la Casa Cinefest. Amigos oyentes, tal y como les prometimos en el inicio del programa, nos encontramos ya junto a Lorena Salas, ella es productora del festival La Casa Cinefest en su tercera edición. Este festival va a arrancar desde el 1 al 15 de abril, se trata de una ventana de exhibición de varios largometrajes de Latinoamérica, donde también Ecuador participa con algunas de sus producciones. Vamos a conversar en torno a esta tercera edición del festival, las perspectivas que tiene, lo que se ofrece, y también sobre las charlas y foros, porque bueno, es un festival que aparte del cine también viene cargado con otros elementos importantes para el desarrollo del cine nacional. ¿Cómo estás, Lorena? Hola, mucho gusto, muchas gracias. Contenta porque ya vamos a inaugurar este viernes la tercera edición del festival La Casa Cinefest. Van a arrancar con la proyección del film peruano Magallanes, ¿verdad? Sí, de Salvador del Solar. Una persona para que pueda, ¿es de libre ingreso a la inauguración o con alguna invitación? Todos los eventos del festival son de acceso liberado, libre acceso. Entonces no tienen libre acceso. Sí, libre acceso. Hay que venir con tiempo porque las filas son enormes. La anterior edición, la segunda edición, ¿cómo fue la inauguración? ¿Mucha gente? Sí, tuvimos más. La sala llena. La sala tiene una capacidad para 326 personas. Fue lleno total porque también vienen los colaboradores de embajadas de 13 países que están participando este año. Entonces, sí, venir con tiempo, ¿no? Va a ser a las 19:30. Vamos a proyectar Magallanes, que es una película que he ganado festivales en San Sebastián, en Huelva. Fue la película nominada para los Goya. Un poco la programación se ha tratado de que sea de cine, bueno, que ha tenido algún recorrido en festivales y también de un cine emergente. He sabido que están exhibiendo cerca de 25 películas de un total total de postulaciones de 60, ¿fue o 600? Sí, tuvimos 60 porque fue realmente un periodo bien corto de inscripciones, fue solo un mes. Entonces recibimos 60 películas, tenemos 13 países en competencia participando, incluye Ecuador. Vamos a tener 28 películas en exhibición. 28, hay películas que compiten para el voto de... Las 28 películas compiten para el voto del público, que se hace únicamente en la sala Alfredo Pareja de la Casa de la Cultura. Y de ahí tenemos, digamos, un premio que es el premio del jurado para mejor película latinoamericana y mejor película ecuatoriana, cada una con $3,000. Y también el jurado va a dar una mención especial a alguna película latinoamericana y otra ecuatoriana. Es decir, serían casi 5 premios. Sí. Cinco premios serían los que estarían destacando la mejor producción cinematográfica. Ahora, mi inquietud es sobre sobre los escenarios. Se han expandido, ahora son 4 lugares donde se van a proyectar. Sí, o sea, este año sí, debido a la enorme afluencia que hubo el año pasado, decidimos ampliar las sedes. Son 4 sedes donde esperamos recibir 12,000 espectadores. El año anterior, ¿cuántas personas asistieron? Nosotros estimamos que más o menos unas 9,000. ¿9,000? Sí. Ajá. Este año van a haber más o menos 12,000, entonces son las sedes Flaxo Cine, está también Cumandá Parque, está la Universidad Central del Ecuador y la Sala Alfredo Pareja de aquí de la Casa de la Cultura. ¿Cómo se dio el contacto para que ellos se unan a la Casa Cinefest? Bueno, la Flaxo Cine es un aliado estratégico del año pasado y es una sala de cine que pertenece al Consejo Nacional de Cine, que es una de las instituciones que nos colabora y con los que mantenemos, la Cinemateca mantiene un contacto permanente, y las otras han sido como digamos instituciones que ya han hecho un acercamiento previo también a la Cinemateca para tratar de realizar programación con frecuencia. La Universidad Central tiene una sala nueva, muy bien equipada, de 150 sillas. La sala de aquí es la única sala que tiene DCP y 4K, que es un nivel de calidad perfecto. Y bueno, o sea, el Cumandá es un sitio que nos interesa estratégicamente porque llama a público que no... que un público que es más del sur, un público que se acerca más por actividades también que ellos tienen como más frecuentes, de digamos, vinculadas a la agenda de ellos mismos. En el caso de la universidad, ¿el escenario dónde va a ser? Porque me imagino tal vez teatro universitario o no, es otro espacio. Es un espacio nuevo, poco conocido y que queremos que la gente conozca. Ajá. Es la biblioteca. Se llama la nueva biblioteca de la Central, sí. Está ubicada como en la parte de arriba, se puede entrar por el... Bueno, ahora no recuerdo bien, pero se pregunta cualquier guardia, es la nueva biblioteca y está... Parece que está del lado norte de la universidad, por la Gasca. Está por la Gasca, sí, ajá, entre la Gasca y por la universidad, cuando tú entras por la Facultad de Artes, digamos. Porque ya, tienes esos dos accesos de arriba, hay parqueaderos, la programación ahí va a ser a las 5 de la tarde, hemos tratado... ¿Durante los días, los 15 días? Sí, la programación de la Central es de 9 días, no es los 15 días, porque los feriados no se hace ahí. Ya. Todas las películas se pasan aquí en la Cinemateca y tienen réplicas, al menos una réplica en otra sede. Entonces, si no te pudiste ver aquí, tienes el chance de ir al Cumandá, y además que está bueno que la gente también vaya al Cumandá, está bueno que la gente conozca la Universidad Central y está bueno que la gente conozca la Flaxo Cine. Quisiera ahondar un poco en el tema de las proyecciones aquí en la Casa de la Cultura. ¿Para el voto del público se receptará solo aquí? Solo aquí. ¿Concluidas las películas? Sí, son 28 películas, digamos, que están compitiendo por el digamos son 27 películas, porque El silencio en la tierra de los sueños es una película que replicamos este año porque fue la película ganadora el año pasado. Sí, también vamos a tener a películas como El abrazo de la serpiente, que es una película que recientemente estuvo nominada a los Óscares, Dólares de arena, una película de República Dominicana. Bueno, tenemos, digamos, lo más reciente en cine, y cine, digamos, de bastante alta acogida en otros festivales. Ahora bien, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana es evidente los trabajos que se están realizando para los eventos del mes de octubre, donde se realizará el Hábitat 13, un evento que organiza la Organización de Naciones Unidas, valga la redundancia. ¿Se ha llegado a algún acuerdo para el uso de la sala hasta el 15 de abril? Porque se pensaba que se iba a intervenir también ese espacio. Bueno, el trabajo que se ha venido haciendo desde la Cinemateca es a partir de noviembre, en donde siempre, digamos, bueno, al principio se postergó el festival, pero sí, nosotros hemos hecho los acercamientos con el presidente para donde se aprobó la agenda del festival. Incluso hay una proyección el 16 de abril, ya fuera del marco del festival, de la Embajada de Colombia, que trae una película bellísima. Pero sí, nosotros sí esperamos que el espacio se respete, ¿no? Y además que la sala, durante el tema del hábitat, no se pierda la programación o se pueda reprogramar en otro espacio, ¿no? Porque digamos la acogida que tiene esa sala es súper interesante. Me decían, mover los equipos de proyección, el DCP, eso es imposible. Es bien complicado. Ajá. Yo lo que tengo en conocimiento es que hay una garantía ahí, que el tema técnico, o sea, precisa la garantía si se mueve. Me parece que sí, además precisas de mucho tema técnico para cuadrar. Es un equipo muy delicado, muy sensible. Uh-huh. Entonces, no sé si es tan fácil mover de un sitio a otro. Bueno, esperamos de que en realidad se pueda desarrollar de la mejor manera el festival sin que se afecte a la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco, un espacio que siempre está lleno de muchas personas que les gusta el buen cine. Volviendo al tema del festival, también va a haber foros y charlas. Que nos expliques ese tema, por favor. ¿Dónde se van a realizar? Bueno, el festival, digamos, no solo pretende ser una ventana de exhibición o de formación de público, sino que es un encuentro cinematográfico en donde hay actividades paralelas. Vamos a tener tres actividades como paralelas importantes. La primera va a ser el 13 de abril, en donde tenemos una mesa de diálogo con cuatro de los directores y una protagonista de películas internacionales que hemos invitado. Vamos a hablar sobre la puesta en escena y el trabajo con actores. Hemos detectado que un problema, digamos, en la cinematografía es como este de lograr la puesta en escena y que los actores realmente puedan como convencer de estos roles, ¿no? Uh-huh. Y la otra vez que vamos a hacer un taller de promoción y distribución de cine independiente para la gente que quiera saber cómo puede promocionar su película en circuitos internacionales. Eso es del 5, 6 y 7, lo va a dictar Isabela Parra, es una conocida productora ecuatoriana, y van a tener invitados internacionales y nacionales durante estos talleres. Se entrega un certificado a quienes asistan los tres días. Hay que inscribirse a lacasacinefest@gmail.com. Y finalmente tenemos el lanzamiento del libro Fuera de Aquí, que es un diario ecuatoriano de un libro, es un diario de rodaje de una película que se filmó hace 40 años aquí en Ecuador, y vamos a hacer ese lanzamiento. Y entre el 11 y el 16, el 11 y el 15 de abril vamos a tener la presencia de cinco invitados internacionales que estarán acompañando los foros al final de las proyecciones. ¿Los foros, cuáles serán los espacios? ¿Todos se desarrollarán en un mismo lugar? Aquí van a ser, bueno, el taller, el de promoción y difusión es en Flaxo Cine, la mesa de diálogo es en Flaxo Cine, el lanzamiento del libro es aquí, y los cineforos son aquí, especialmente. De ahí también tenemos cineforos en presencia de directores nacionales, uh-huh, en otras sedes, en Cumandá, en la Central, en Flaxo Cine. ¿Qué requisitos deberían cumplir las personas que quieran ser parte de los talleres y foros? Bueno, los foros están abiertos a todo público. La mesa de diálogo es para gente que esté interesada en el tema del trabajo con actores y la puesta en escena. Uh-huh. Y el taller de promoción y distribución es para estudiantes de cine, para gente que tenga proyectos cinematográficos o público en general que quiera saber qué se hace después de tener una película, porque el gran problema del cine latinoamericano es la distribución. Uh-huh. Y en el caso, bueno, cambiando de tema para irnos con el tema del festival, la cuestión de los presupuestos, ¿costó realizar la Casa Cinefest edición 3? Sí, o sea, sí fue, digamos, somos un equipo muy reducido de personas que trabajamos en un festival que tiene la proyección de tener 12.000 espectadores. Sí fue una apuesta política de Vilma Granda y de Raúl Pérez Torres hacer este festival en la situación en la que estamos. El presupuesto realmente es muy reducido, hay mucho trabajo, digamos, que no se paga lo que vale. Hemos logrado muchas alianzas estratégicas para solventar costos de, a veces hay que pagar alguna película. El Abrazo de la Serpiente es una película que cobra por venir al país. Pero, digamos, ha sido una apuesta, a pesar de todo esto, de ponerse la camiseta, porque estamos evidenciando que la Casa de la Cultura, digamos, el festival es una evidencia del quehacer político de altura, del quehacer cultural, ¿no? De tener una política y una práctica cultural verídica, ¿no? Y de ofrecer a la gente un festival de calidad, desde el afiche, que es un afiche diseñado por un artista de mucho renombre, hasta todo, o sea, la programación, las condiciones de la sala, todo estamos como tratando de hacer un festival de altura que cuesta muchísimo más de lo que está como invertido, ¿no? Más o menos, ¿cuál sería el presupuesto si se tratara este festival con números reales? Nosotros hemos estimado que un festival así vale unos $250,000. ¿$250,000? Sí, más o menos. Ajá. Sí, La Orquídea, por ejemplo, es un festival que se hace en Cuenca, tiene muchas más sedes, bueno, tiene un público mucho más amplio, pero ellos tienen un presupuesto, llegaron a tener un presupuesto, si no estoy mal, de hasta casi $1,000,000. ¿La última edición? La última edición me parece que fueron 400,000. Uh-huh. Entonces, claro, aquí hacemos de todo. Entonces, la producción programa, la producción hace tráfico, la producción... los compañeros de la Cinemateca han hecho un trabajo muy importante de hacer esto, ¿no? O sea, que no es, es un trabajo especializado en el que todos nos pusimos... en mano, ¿no? Entonces sí es como un esfuerzo que vale la pena ir. A veces uno va, yo hablo también como espectador, y uno va a un evento, a un programa, y detrás de eso no se da cuenta de la cantidad de trabajo que hay. O sea, tú solo te sientas y ves una proyección muy buen, muy bien, ¿no? Y bueno, y finalmente, para cerrar este diálogo junto a Lorena Salas, la productora general de la Casa Cinefest, edición número 3, quisiera que nos amplíes la información de manera muy rápida sobre las extensiones de este festival. No se va a acabar en realidad el 15 de abril. Sé que también va a haber otras proyecciones en los núcleos de la Casa de la Cultura. Bueno, eso es algo que nosotros estamos planteando. Esperamos que se pueda hacer porque nosotros pagamos por los derechos de exhibición. Entonces estamos con esa, digamos, esa proyección. Si no es de este año, se puede hacer el próximo año. Esa es una cosa que la queremos como ir viendo si se puede hacer. Y nada, o sea, invitar a la gente a que venga al festival y que se tome estos espacios. O sea, que en tiempos de crisis haya un festival y haya cultura es como una buena señal de que no somos un pueblo que se quiere quedar también pensando solo en el devastamiento económico, ¿no? Y eso es lo que tenemos que aprovechar. Les recuerdo, inauguración este viernes 1 de abril a las 19:30 con la película Magallanes. Me imagino habrá una intervención de las autoridades y luego se podrá dar esta, la proyección de esta cinta. Sí, vamos a hacer como una breve intervención, también la clausura, están todos cordialmente invitados, va a ser el 15 de abril, vamos a proyectar El Abrazo a la Serpiente, también lo, bueno, chequeen la agenda, hay muchas películas, digamos, buenísimas. Uh-huh. Todo está en la página web www.lacasacinefest.es, o también pueden buscar la información en la Cinemateca Nacional o en la página de la Casa de la Cultura. Bien, tenemos esta invitación. No se olviden de asistir. La Casa Cinefest, edición número 3, se toma la ciudad de Quito del 1 al 15 de abril. Gracias, Lorena. ¿Quisieras viajar por Latinoamérica durante 15 días totalmente gratis, sin sorteos ni concursos? Ven al tercer Festival de Cine Latinoamericano, La Casa Cinefest. Recorre por 13 países latinoamericanos, mirando 28 producciones cinematográficas del momento. Tómate unas vacaciones y ven al festival del 1 al 15 de abril en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Flaxo Cine, Universidad Central y Cumandá Parque Urbano. En la Casa Cinefest tenemos lo mejor del cine. Compruébalo tú mismo entrando a www.lacasacinefest.es o búscanos en Facebook. La Casa Cinefest. Latinoamérica te espera. La entrada a todo el festival es libre. Organizan Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y su Cinemateca Nacional. Y luego de esta entrevista nos vamos con especiales desde la casa. Aquí les contamos sobre el proyecto Descenso que se presenta este viernes en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida compartimos información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Viernes de poesía y rock en la Casa de la Cultura. Este viernes 1 de abril a las 19:30 en la sala de Metro Aguilera Manta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se darán cita a la poesía y el rock. Se trata de una presentación del proyecto musical Descenso, un concierto para conocer la nueva propuesta del músico Sebastián López. En el mes de mayo el proyecto de Descenso cumplirá un año desde que nació la iniciativa en Sebastián López. A pesar de que la formación de López ha sido el metal y el rock pesado, con el paso del tiempo su creatividad musical lo llevó por caminos más melódicos, desde donde nació la idea de hacer rock acústico. Con López en la guitarra acústica y Cristina Cilio en el bajo y en la voz, fue que el proyecto experimental Descenso empezó a dar sus primeros pasos en presentaciones. Con el pasar del tiempo se han ido sumando integrantes e instrumentos que han aportado riqueza a la propuesta musical de este grupo. Así nos cuenta Sebastián López. Solo hemos tenido dos presentaciones. Esta sería la tercera. Ajá, esta sería la tercera. La primera fue en el Valle de los Chillos. Ya. Y ahí fue solo la cantante, la Cris, y yo en la guitarra. Uh-huh. Nada más. De ahí tuvimos otro en el Teatro Cumandá, que fue un concierto acústico que organizó el colectivo Dopamina. Uh-huh. Y entonces hubo algunas bandas y ahí ya aumentamos el bajo. Entonces éramos bajo, guitarra, la cantante y yo por ahí hice unos coros. Y ahora parece que ya es más tupe el concierto y solo nosotros, y aumentamos batería y cello. Está más completo el equipo. ¿Sientes sí. que le falta algo más, algún instrumento? Bueno, siempre se pueden hacer arreglos, pero esta alineación me gusta bastante. Uh-huh. Después si quisiera, qué sé yo, para un concierto específico meter un violín yeah. o una viola. Uh-huh. Tal vez algún viento, habría que ver cuál. No me llevo también con los vientos. Pero digamos como alineación fija, sí quisiera que se quede así. Por más de una hora, Descenso ofrecerá un espectáculo que estará acompañado de café, poesía y rock acústico. Bueno, nosotros vamos a tocar 10 temas. Uh-huh. Y ahí tenemos el programa de mano y todo. Y nos va a acompañar un amigo poeta que va como a abrir el concierto. Yeah. Se llama Cali Rodríguez. Y va a presentar una nueva obra, me contó, no sé cómo se llama, pero... Ya tiene como 2 libros y no sé si esto es un tercer libro. Ajá. Entonces, el Cali y nosotros vamos. Música y poesía para esa noche. Uh-huh. La poesía con y la todo. Con la poesía y todo, exagerando una hora y media. Una hora y media. Porque la música está programada para una hora. Uh-huh. Y la poesía, bueno, no creo que se demore mucho. Sí, y más, que vengan un poquito antes porque tenemos el auspicio de un café que se llama Piedra Negra. Y a los que alcance, entonces. Entonces vamos a estar ahí tomando café antes del concierto. Entonces que vengan todos antes de ahí para tomarnos un café. La presentación del proyecto de rock acústico Descenso tendrá lugar este viernes 1 de abril en la sala Demetrio Aguilera Manta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19:30. El ingreso será gratuito. Posterior a esa presentación, el grupo espera realizar su cuarto concierto en el Parque Urbano Cumandá, que posiblemente se realice a finales del mes de abril. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Porque recordar es volver a vivir, traeremos al presente los hechos importantes de este 30 de marzo. Lo escucha usted en episodios. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 30 de marzo. En 1894 nace en Guaranda la poeta Elisa Mariño, autora del himno a Pangua, también la letra del San Juan al pie del Capulí, que lo musicalizó Francisco Paredes Herrera. En 1968 muere en Otavalo, Imbabura, el músico, compositor Ulpiano Benítez Endara, padre del cantante Gonzalo Benítez. De su autoría es el aire típico, Rueda de la Fortuna, Los Yaravís Puñales, Despedida y Nunca Me Olvido. En 1976 fallece en el traslado a Guayaquil, después del accidente de la carretera Guayaquil-Santo Domingo, el compositor, director de bandas musicales José Antonio El Chazo Jara, autor de uno de los mejores boleros del Ecuador, Olvidarte Jamás. Y de los pasillos, ¿Por qué me haces sufrir?, Machala, Amor y Esperanza, y los pasacalles, Saruma Urco, y del vals, Añoranza. No es un pecado. En 1995 muere en Guayaquil Milo Blasio, quien organizó en los años 20 el quinteto de cuerdas Blasio de música clásica, y en 1939 nace la orquesta Blasio de música popular.